Desde el corazón de Chalhuahuacho llega el magazine más emocionante, con la mejor información en política, economía, cultura y mucho más. Radio Malmanya presenta Cotabambas Remining. Les deseamos una excelente estancia en este espacio. Buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro distrito de Chalhuahuacho y todos los distritos hasta donde llegan las ondas de Radio TV Maimaya, la más grande en los 950 amplitud modulada. Les saluda Mariela Zulia Puma y les doy la bienvenida a vuestro magazine sabatino Cotabambas Remining. Como ya es de costumbre, estamos acompañándolos de 8 de la mañana a 10 de la mañana todos los sábados, llevando la información nacional, regional, todo lo que ha trascendido o lo más importante que trascendió durante la semana y también en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Buenos días a todos, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, hoy sábado 8 del mes de julio. Ya iniciamos la segunda mitad del año. Año 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Y de esta forma estamos dando inicio a nuestra programación. Tenemos bastante información para compartir el día de hoy con ustedes. Si desean participar de nuestra programación, pueden comunicarse al 957-786449, 957-786449. También al número de la radio, que en un momento lo estaremos compartiendo. Pueden dejar sus comentarios, compartan también nuestra transmisión para poder llegar a más personas. Radio Marimandia. Puesto el día de ayer, Brisas de Acomayo estuvo haciendo bailar y cantar a todos los amigos del barrio Los Álamos. Ahí para ustedes, Brisas de Acomayo. corazón.